Inglaterra, en el 66, por el guitarrista Dave Hill, el vocalista Noddy Holder, el bajista Gene Lee y Don Power en la batería. Su estilo de glam rock fue quien influenció en el aspecto visual a las bandas de glam metal en los años 80. A grupos que van desde Kiss, Quiet Riot o Twisted Sister, hasta The Clash y los Sex Pistols. El programa de hoy estará dedicado a la historia del glam metal. El tema anterior, escrito por Gene Lee y Noddy Holder, fue su tercer sencillo número uno en las listas de éxitos británicas. Esta agrupación, en los años 70, llegaron a vender más singles que ningún otro grupo en Gran Bretaña. Esta hazaña es solo comparable con la de los Beatles y sus 22 canciones entre las 10 más vendidas en una sola década. Su éxito más conocido es el tema Come On, Feel the Noise. Vamos, siente el ruido. Originalmente lanzada en el 73, escrita por Gene Lee y Noddy Holder, fue su cuarto sencillo número uno y el primero en entrar directamente al sitial de honor en el Reino Unido. En el 83 fue versionada por la banda estadounidense de hard rock y heavy metal Quiet Riot. A continuación, Come On, Feel the Noise. Don't know why. sonaba el tema Stick to Your Guns, algo así como Adhiéranse a sus armas, del año 1981, perteneciente a la banda estadounidense de glam metal y hard rock Molten Crew, formada en Los Ángeles, California, en 1981 por el bajista Nicky Six y el baterista Tommy Lee, a lo que más tarde se les unirían el guitarrista Mick Mars y el vocalista Van Nils. Esta canción está incluida en su álbum debut Too Fast for Love, Demasiado Rápido para el Amor, y es considerado por muchos como uno de los primeros discos en su estilo. El glam metal es un subgénero musical de heavy metal que combina aspectos sonoros del heavy metal tradicional, el hard rock, el punk rock y el pop, con la apariencia visual del glam rock. Molten Crew cuenta con más de 100 millones de copias vendidas en todo el mundo y es considerada una de las bandas más importantes de la escena glam y el heavy metal. Además, son uno de los exponentes más grandes del glam metal, ya que ayudaron mucho en la popularidad de este género con sus dos primeros álbumes, Too Fast for Love del 81 y Shoot at the Devil, Grita al Demonio del 83. A continuación escucharemos el tema que da nombre a su segundo álbum, Shoot at the Devil. Recuerda, estás escuchando Los Titanes del Rock. Shout! escuchamos el tema Running with the Devil, Corriendo con el Diablo, del año 1978, perteneciente a la banda británica de glam rock y hard rock Van Halen. Sus fundadores fueron Eddie Van Halen, Alex Van Halen y Mark Stone. Luego se unirían al grupo el cantante David Lee Roth y el bajista Michael Anthony. Esta canción es la primera pista incluida en su álbum debut homónimo, lanzado al mercado en el 78. El disco se encuentra entre los 20 más vendidos de los años 70, con más de 11 millones de copias vendidas a nivel mundial. Durante la grabación, se usó una técnica entonces novedosa para los solos de guitarra, el tapping, que consiste en usar ambas manos en el mastering de la guitarra, técnica popularizada por Eddie Van Halen, que durante la promoción del disco tocaba los solos de espaldas al público para esconder su técnica. La escena glam metal nació en una franja ubicada en la calle Sunset Boulevard en West Hollywood, al norte de Los Ángeles, conocida como Sunset Strip. El escritor Ryan Moore afirma que Van Halen fue la primera banda de esta nueva ola de artistas en tocar en el Sunset Strip. Poco a poco, un número indefinido de agrupaciones se trasladaron a ese sector de la ciudad para poder tocar en los recintos y así conseguir fama. El tema Panamá es la tercera pista de su sexto álbum de estudio 1984, publicado el 9 de enero de ese año. El disco fue aclamado por los críticos y los admiradores y llegó a la segunda posición en la lista de álbumes de Billboard 200, siendo uno de sus discos más importantes y es el último en el que participa David Lee Roth como vocalista, ya que en la primavera del año siguiente dejaría la banda tras las tensiones que iban en aumento entre él y Eddie Van Halen. A continuación, Panamá. Down between my my legs, ease the seat back. She's my name. Esto es 7 Rock Radio. Compartimos con la audiencia todos los estilos y las épocas del rock. Estás escuchando Los Titanes del Rock. Sonaba el tema Animal, Fuck Like and Beats, Animal, Molestas como una Bestia, perteneciente a la banda estadounidense de glam metal WAPS, que en inglés significa avispa, pero bajo las siglas YASP, en Norteamérica es además el acrónimo de White Anglo-Saxon Protestant, es decir, blanco, anglosajón y protestante, formada en Los Ángeles, California, en 1982 por el cantante Blackie Lawless, el guitarrista Randy Piper, el bajista Rick Fox y el baterista Tony Richards. Es una canción originalmente grabada para ser incluida en su álbum debut de 1984, pero tras lanzarse como sencillo, fue finalmente descartada debido a la polémica causada por su letra sexualmente explícita. Escrita por Blackie Lawless, la canción fue publicada como el primer sencillo de la banda. Debido a sus creencias religiosas, Lawless comentó en una entrevista que nunca más sería tocada en vivo nuevamente. La popularidad de la banda alcanzó su clímax en la década de los 80. Hoy en día continúan grabando discos y haciendo giras, convirtiéndose en una de las bandas más duraderas de la costa oeste de los Estados Unidos. Según el periodista e historiador musical Stephen Davis, las influencias del glam metal se remontan a las bandas estadounidenses de hard rock de los años 70, tales como Aerosmith, Kiss, Boston, Cheap Trick, New York Dolls y en menor medida a Alice Cooper. Para septiembre de 1985 es lanzado su segundo álbum, The Last Command, El Último Comando, llegando a la 47ª posición de la lista Billboard Hot 100, ayudado especialmente por el exitoso sencillo Blind in Texas, Ciego en Texas. A continuación, escucharemos el tema Blind in Texas. We'll be right back. Texas. Escuchamos el tema Atomic Bomb, Bomba Atómica, del año 1981, perteneciente a la agrupación estadounidense de glam metal Kix, formada en 1977 en la ciudad de Los Ángeles, California. Está integrada por Steven Whitman en la voz, Ronnie Ten Ten Jenkins en la guitarra líder, Brian Forsey en la guitarra rítmica, Donny Pornell en el bajo y Jimmy Chocolate Chalfant en la batería. El tema anterior es uno de los más sonados del álbum debut titulado Kirks, lanzado al mercado en el 81. Aunque no existe una fecha exacta para definir el inicio del glam metal, varios críticos afirman que comenzó a finales de los 70 y principios de los 80. Sin embargo, el escritor Ryan Moore menciona que la gran mayoría de ellos recuerdan que comenzó en 1981, cuando se publicaron los primeros discos relacionados a este subgénero. Too Fast for Love de Mötley Crüe, el álbum homónimo de Kirks y la tercera producción de G&T Earthshake. Lentamente, el glam metal atrajo la atención del público estadounidense y a partir del 83, varios artistas se integraron en el conteo musical local. De acuerdo con David Giffin en el sitio web AllMusic, Kix aumentó la popularidad en el resto del país gracias a las constantes rotaciones de sus videos en MTV. Para septiembre del 88 es publicado su cuarto álbum de estudio, Blow My Fuzz, Quema Mi Fusible, y que contiene la power balada Don't Close Your Eyes, No Cierres Los Ojos, que se convirtió en la más reconocida de la agrupación, ocupando la 11ª posición en el Billboard Hot 10. A continuación, Don't Close Your Eyes. Recuerda, estás escuchando Los Titanes del Rock. sonaba el tema Kiss of Death, el beso de la muerte, perteneciente a la banda estadounidense de hard rock y glam metal Dokken, formada en Los Ángeles en el 78 por el vocalista Doug Dokken, el guitarrista líder George Lynch, Steven Barry en el bajo y Greg Peckett en la batería. La canción anterior está incluida en su disco debut Breaking the Chains, Rompiendo las Cadenas, de 1983. Este álbum logró ubicarse en los primeros puestos en las listas musicales de los Estados Unidos. Gozaron de gran fama en la década de los 80 dentro de esta escena del glam metal, en donde sus producciones fueron certificadas con algunos discos de oro y platino. Sin embargo, las constantes discusiones entre sus miembros, principalmente entre Don Dokken y George Lynch, llevaron a su abrupta separación en el 89. En 1993, sus integrantes originales se volvieron a reunir, pero los constantes problemas entre ellos provocaron cambios en la alineación original, siendo Don Dokken el único miembro fundador que permanece desde entonces. La promoción de los conciertos en los locales nocturnos en el Sunset Strip de Los Ángeles era fundamental para cada banda, y por ello imprimían montones de volantes que eran distribuidos entre los seguidores y eran pegados en los postes. Según comentó George Lynch de Dokken, fue una escena competitiva. Colocábamos nuestros carteles en los postes telefónicos y la próxima banda venía un par de horas más tarde, desgarraba los nuestros y ponía los suyos. En 1999 es publicado su séptimo álbum de estudio, Eras de Slade, Borra la Pizarra. Tras su lanzamiento, recibió críticas positivas por parte de la prensa especializada, alabando su retorno al sonido de sus anteriores álbumes en la década de los 80. Además, es su primer trabajo que no entró en la lista Billboard 200. A continuación, el tema principal de este álbum, Crazy Mary Goes Round, Loca Mary da vueltas. There's a girl next door with a leather coat, and she looks pretty good to me. My friends all say that you better watch out, there's a side of her you haven't seen. Still I took a ride, it was late at night, we were cruising along on a motorbike. Everything was right till Crazy Mary went down. So let me tell you about Mary. Crazy Mary goes round. Let me tell you about Mary. Sides and I've seen them all, one for every day of the week. She gave me a scare, she was combing her hair, a long conversation, there was nobody there. Does anybody know what Mary's talking about? So let me tell you about Mary. Crazy Mary goes round. Let me tell you about Mary. Crazy Mary goes round. Esto es Los Titanes del Rock, que suenan por 7 Rock Radio. Compartimos con la audiencia todos los estilos y las épocas del rock. Escuchamos el tema Wanted Man, hombre buscado, perteneciente a la banda estadounidense de glam metal y heavy metal The Rat, formada en San Diego en el 78 por Stephen Percy en la voz, Warren DeMarco en la guitarra líder, Robin Crosby en la guitarra rítmica, Juan Cruz en el bajo y Bobby Gross en la batería. El tema anterior está incluido en su álbum debut Out of the Cellar, Fuera del Sótano, lanzado en el 84. Hasta ahora sigue siendo su disco más exitoso, el cual obtuvo el 7º puesto en el Billboard 200. Esta agrupación tuvo un gran éxito comercial durante la década de los 80, pero al igual que las agrupaciones de este género musical, empezó a decaer su fama considerablemente a partir de los 90. Con el auge del rock alternativo. Ellos han vendido más de 30 millones de copias en todo el mundo. La cadena musical de televisión VH1 consideró a la banda en el 79º puesto de su lista de los 100 mayores artistas de heavy metal. Otra gran agrupación de glam metal y sleep rock es la banda estadounidense Skid Row, formada en 1986 en New Jersey por el bajista Richie Butland y el guitarrista Dave "The Snake" Szabo. Para completar su formación, reclutaron al vocalista Sebastian Bach, al guitarrista Scott Hill y al baterista Rob Afuso. Skid Row alcanzó la fama con su álbum debut llamado de manera homónima y que alcanzó la sexta posición en el Billboard 200. Es su álbum más exitoso, con alrededor de 20 millones de copias vendidas en todo el mundo. El tema I Remember You, Recordándote, es el tercer sencillo de su álbum debut homónimo. Esta power balada fue compuesta por Richard Boland y Dave Szabo. Alcanzó el sexto puesto en el Billboard Hot 100 y que suena a continuación. Call my name. And when you need out of me, sonaba el tema Ride My Rocket, Monta Mi Cohete, perteneciente a la banda estadounidense de group metal Pantera. Formada en Arlington, Texas, en 1981, por los hermanos Darrell y Vinnie Paul About. Más tarde se unirían el bajista Tommy Bradford y el vocalista Donnie Hart. Este tema es la primera pista de su disco debut, Meral Magic, publicado en el 83, bajo el sello discográfico de su propiedad y producido por Jerry Abbott, un notable cantautor y productor de música country y padre de Vinnie Paul y Dimebag Darrell. Al igual que en los próximos tres discos de la banda, este álbum está orientado musicalmente a un sonido hard rock y glam metal. Sí, como lo escuchan, Pantera utilizó el sonido glam metal en sus inicios, en lugar del group metal con el cual se hicieron famosos en los años 90, comenzando con el disco Cowboy From Hell. En 1983, la banda británica Def Leppard, integrada por el vocalista Joy Elliott, el bajista Rick Savage, el guitarrista Pete Willis y el baterista Tony Kenix, sacan a la venta Pyromaniac, Piromanía, un disco con un enfoque más melódico y accesible para las estaciones de radio, en comparación con su sonido más agresivo en sus producciones anteriores. Este cambio de estilo ayudó a que el disco alcanzara en tan solo dos semanas el segundo lugar en la lista Billboard 200, y en poco más de un año vendiera más de 6 millones de copias únicamente en los Estados Unidos. El sonido particular de este álbum fue especialmente emulado por las bandas emergentes en California y su éxito comercial inspiró a otras agrupaciones a seguir su ejemplo. El tema que da nombre al disco es el segundo sencillo promocional, siendo un tributo a la actriz Marilyn Monroe. Pero el cantante Joy Elliott se contradijo a sí mismo en una entrevista y explicó que la canción es sobre algo en lo que nunca podrás tener en tus manos. Llegó al puesto número 1 en la lista Hot Mainstream Rock Track y al 11º en la lista Hot 100, ambas de Billboard. A continuación, Pyromania. You're too much. You're the only one I wanna touch. Esto es 7 Rock Radio. Compartimos con la audiencia todos los estilos y las épocas del rock. Escuchamos el tema Cry Talk, Llorar Duro, perteneciente a la banda estadounidense de glam metal Poison, Veneno. Formada en 1983 en Pensilvania, la formación más exitosa de esta banda está integrada por el cantante principal y guitarrista rítmico Brett Mitchell, el baterista Ricky Rocket, el bajista y pianista Bobby Doll y el guitarrista principal, Cissy DeVille. La banda logró un gran éxito comercial desde mediados de la década de los 80. Ha vendido más de 65 millones de álbumes en todo el mundo. El tema anterior es su primer sencillo, incluido en su álbum debut, Look What the Cat Dragged In, Mira lo que arrastró el gato, del 86. El sencillo llegó al puesto 97 del UK Singles Chart de Gran Bretaña, pero nunca debutó en el Billboard estadounidense. A mediados de la década de los 80, el glam metal era uno de los estilos musicales más exitosos en Estados Unidos, Canadá y en algunos países europeos. Por ese periodo, el movimiento tenía la atención de los principales medios de comunicación estadounidenses, ya que sus canciones sonaban constantemente en las radios y sus videos musicales eran rotados con frecuencia en MTV. Con el inicio de la década de los 90, el glam metal no sufrió mayores cambios y se mantuvo como uno de los subgéneros musicales más exitosos por aquel tiempo. Sin embargo, la separación de varias bandas a finales de los 80 redujo la producción de nuevos discos en esta última etapa. Para mediados de 1992, el glam metal perdió inesperadamente su popularidad, ya que la introducción de nuevos estilos musicales en los medios de comunicación, los nuevos gustos del público y la sobreexplotación y los excesos del mismo lo llevaron a su decadencia. La aparición del grunge es considerada como el factor principal de la caída del glam metal. Pero continuando con Poison, en el 88 sale su segundo álbum, Open Up and Say Ha, Abre y Di A, donde se incluye la power balada titulada Every Rose Has Its Thorn, Cada Rosa Tiene Espinas, convirtiéndose en su canción más exitosa a nivel comercial, llegando a posicionarse en el número 1 del Billboard Hot 100 por 3 semanas consecutivas, y que escucharemos a continuación. Recuerda, estás escuchando Los Titanes del Rock. We both lie silently still in the dead of the night. Although we both lie close together, we feel miles apart inside. Was it something I said or something I did? Did my words not come out right? Though I tried not to hurt you, though I tried. But I guess that's why they say every rose has its thorn, just like every night has its dawn, just like every cowboy sings a sad song, every rose has its thorn. DJ said love's a game of easy come and easy go. But I wonder, does he know? Has he ever been like this? And I know that you'd be here right now if I could have let you know somehow. I guess every rose has its thorn, just like every night has its dawn, just like every cowboy sings a sad song, every rose has its thorn. Though it's been a while now, I can still feel so much pain, like the knife that cuts you, the wound heals, but the sky, that sky remains.

el sector de la ciudad de Los Ángeles llamado Sunset Strip, en español la franja del atardecer, es una franja ubicada en la calle Sunset Boulevard en West Hollywood, al norte de Los Ángeles, que desde 1920 se llenó de bares, restaurantes y casinos, atrayendo la atención en un público adulto principalmente porque podrían consumir bebidas alcohólicas en las habitaciones traseras de los recintos del lugar, durante el periodo de la ley seca, conocida como la prohibición. En la década de los 60, era un punto de encuentro para la contracultura y artistas de folk rock. Desde 1966 y hasta mediados de la década siguiente, varias bandas de rock como Led Zeppelin, The Verve, Frank Zappa, The Doors o Love tocaron a los diversos clubes del Sunset Strip, como el Whiskey a Go Go, The Roxy, Pandora's Box, London Fog, Grizzards, El Trubador, The Sterhu y Rainbow Bar and Grill, atrayendo a un público más joven y con ganas de pasarla bien. Y de esta manera hemos llegado al final de Los Titanes del Rock, con la mejor música del Olimpo para todos ustedes, por HV2 99.5 FM. Solo grandes canciones. En la producción y locución, quien habló para ustedes, Carlos Alberto Machado. Síguenos a través de nuestras redes sociales en Instagram y Facebook como Los Titanes del Rock. Nos despedimos con uno de sus temas más populares, también incluido en su tercer álbum. A continuación, We're Not Gonna Take It. No lo soportaremos. De Twisted Sister. Hasta la próxima. There ain't no way we'll lose it. This is-